eso, mira que tacaño. Para bailar y cantar monturo hay que nacer en el monte. Hay que nacer en mi pueblo y saborearlo en mi pueblo. ¡Oye, no! Para bailar y cantar monturo hay que nacer en el monte. Saborearlo en el monte para bailar.